Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1592. Y ahí estamos, al pie del cañón, una semana más para ofrecerte lo mejor del rock y el metal, como nos gusta a nosotros compartir contigo cada semana, sobre todo centrándonos en los grandes estrenos discográficos. Emitimos, como siempre, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock. Mi rollo es el rock radio y en Argentina, Radio Crimen Online. Ahí estamos, cada semana. Y por supuesto, en el podcast del programa que puedes escuchar cuando tú quieras, en el horario que mejor te venga, en iVoox. Ahí nos encuentras cuando tú quieras para escucharnos. Simplemente tecleando en la lupita con Fuerza Heavy y te sale el último programa y un montón de los antiguos. Bueno, pues te traigo un montón de novedades, como siempre, también noticias destacadas. Por ejemplo, se acaba de anunciar la gira de Riot 5 y traen noticias muy interesantes, por ejemplo, que estarán el 20 de noviembre en Portugal, en Lisboa, y de Portugal dan el salto a España, 21 de noviembre Madrid, 22 de noviembre Zaragoza, 23 Donosti y 24 Barcelona. Cuatro fechas para Riot 5, con quien hoy abrimos esta edición del Con Fuerza Heavy. Flashes, cross the crimson. pues ni tan mal, ¿eh? Buen arranque, sí señor. Bueno, cositas que te hemos preparado para el día de hoy. Hay una buena noticia, se va a publicar precisamente la banda creadora del heavy metal, Black Sabbath, se va a publicar Anno Domini 1989-1995, una super caja deluxe que va a llevar un montón de cosas muy pero que muy interesantes. Vídeo en HD y nueva mezcla con audio 2024 realizado por Tony Iommi del Get a Grip para esta banda que, como te digo, es uno de los creadores del heavy metal y bueno, pues publican esa caja, ese super deluxe box set. Lo publican con los cuatro discos grabados por Tony Martin, que ha sido el segundo vocalista que más años estuvo en Black Sabbath. Estará Headless Cross, Tear, Cross Purpose y una nueva remezcla también del realizada por Tony Iommi del Forbidden. En esas cositas que vas a encontrarte a partir de este 31 de mayo y que como regalo para los seguidores de Black Sabbath es un auténtico lujazo, una maravilla. Pues ahí tienes el Get a Grip en esa remasterización de Tony Iommi. Ghetto Grip en esta remasterización de Tony Yomi. 31 de mayo, para mañana concretamente, sale esa cajita con los cuatro discos que grabó Black Sabbath con este vocalista, y que además pues va a llevar cositas ahí, detallitos muy de coleccionista y muy para tener, pues eso, guardado en casa. Los Lobos es el último single que han publicado Whiskey Caravan. Después de Elvis, después de la versión del Buena Chica de Los Secretos, ha llegado Los Lobos. Whiskey Caravan van a estar la próxima semana, el 8 de junio, en La Riviera, en Madrid, despidiendo la gira de Imaginaciones. Antes de que nos entreguemos, diré tu nombre una vez más, como la lluvia del verano, que ya se fue y no volverá. Otra mentira de este mundo, que dice tu estrella polar, cada vez más sillas vacías, en eso que llamaste hogar. Si solo tuviera un deseo, que haya fuegos artificiales, cartas, orgasmos y un lugar donde poder volver heridos a por otra oportunidad. Que un aleluya no es bastante para limpiar esta ciudad. Por el amor y la vergüenza, 21 noches nada más y todo ha terminado. Bailamos en la oscuridad al borde del vacío. Seguimos sin tener un plan. En la puerta hambrientos por entrar. Y ahora que quieres que les diga que a veces ya no puedes más, pero que siempre lo intentamos, que el fuego es digno de admirar. Que tu aleluya no es bastante para salvar esta ciudad. Por el amor y la inocencia, 21 disparos y nada más, pronto habrá terminado. Que bailamos en la oscuridad al borde del vacío. Seguimos sin tener un plan. Somos en la puerta hambrientos por entrar. No hagas ruido, no te muevas. Si buscan sangre, se lo encuentran. Van llegando los primeros detallitos en forma de tema de lo que será el futuro nuevo disco de Whiskey Caravan. Llegó Elvis, ha llegado Los Lobos, este nuevo single. Pero claro, hay que despedir como merece toda esa amplia gira que ha llevado Imaginaciones, el hasta ahora último trabajo de Whiskey Caravan. Y qué mejor manera que hacerlo, pues en esa fecha que yo te decía. Próximo 8 de junio en La Riviera, en Madrid. momento para despedir a lo grande esa gira de Imaginación. Es un disco extraordinario de ellos, de Whiskey Caravan. Alberto Martínez es el guitarra de Whiskey Caravan. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿qué tal? Si hacemos un balance de lo que ha sido todo este periodo de presentación de Imaginaciones, creo que ha sido un periodo muy positivo, ¿no? Y que ha aportado muchas cosas a Whiskey Caravan. Sí, yo creo que sí, ha sido muy positivo. Bueno, siempre que sacamos un disco y hacemos una gira de presentación, siempre suele ser muy positivo. Lo que pasa que nosotros siempre hemos sido una banda que, bueno, que hemos ido por libre y nos ha tocado ir, bueno, pues pasito a pasito. Y esos pasitos pues se van notando pues en cada disco. Es verdad que en esta gira se ha notado que, bueno, pues cuando salimos de Madrid ya la cosa ha cambiado bastante, tenemos bastante más público y bueno, el ánimo es muy diferente, claro. Uh-huh. Cuando ya te empieza a merecer mucho la pena salir, pues ya el chip cambia un poquito, entonces lo vamos a celebrar el día 8. Además, vosotros habéis sido una banda de currar mucho, de estar picando ahí poco a poco, sí. Cada vez más, cada concierto que hacíais fuera de Madrid, como muy bien dices, había un poquito más de gente, al siguiente un poquito más, y esto ha sido de currar mucho. Esto ha sido de currar mucho y de seguir ilusionados, porque tampoco es que hayamos pensado demasiado en ir avanzando y en ir recogiendo éxitos. Lo que pasa que cuando haces algo que te gusta y cuando sigues teniendo proyectos, sigues teniendo ilusión, pues al final se ve reflejado, ¿no? Pero yo creo que lo que más anima es que, aunque hayan sido pasitos cortos lo que hemos dado, son escalones y una vez que subes, pues como que te das cuenta que esos escalones, una vez subidos, pues ya no se bajan. Entonces, uh-huh, es como que te vas animando, o sea, es lo que tú decías, pico y pala y no paras de hacer canciones. Y lo más importante, efectivamente, que el escalón que se sube ya no se baja, y eso es muy importante. Cada vez hay más amigos, cada vez hay más seguidores en la banda. Es curioso porque se publicó No sueñan fantasmas, el disco en directo, y el siguiente fue Imaginaciones. Habitualmente, cuando se publicaba antes, por lo menos, un disco en directo, a veces suponía una especie de punto de inflexión. Yo no sé si en la carrera de Whiskey Caravan el sacar el directo y a continuación Imaginaciones ha supuesto, pues eso, una especie de giro, de algo diferente. Sí que supuso un punto de inflexión. No sabría muy bien decirte exactamente por qué, pero sí cuando hicimos ya ese concierto en Yoislava, y la grabación de ese directo, ya sentíamos como que iba a ser un punto de inflexión, un cambio en la banda. No sabría muy bien decirte por qué, pero lo sentíamos y ocurrió realmente. O sea, sí que cambiamos un poco nuestra mentalidad en la banda, sí que cambiamos, bueno, en aquel entonces cambiamos también la formación, porque fue cuando entró José, que es nuestro actual bajista, aunque en la época de Yoislava ya era bajista de la banda. Lo que pasa que aquel bolo ya lo teníamos concertado con Sergio Luna, pero ya José te formaba parte de la banda de alguna manera, ya venía a los conciertos, ya tocaba a él, y ya empezamos a trabajar con él lo que era Imaginaciones, el nuevo disco. Uh-huh. Pero yo creo que el disco en directo también, incluso tuvimos mucha suerte, porque con la pandemia fue cuando lo publicamos, o sea, nosotros publicamos un disco en la pandemia. Sí, es verdad. Y ese disco nos ayudó mucho a mantenernos un poco vivos, ¿no? Que la gente pudiera seguir escuchándonos. Y durante ese periodo fue cuando compusimos Imaginaciones, o sea, fue durante la pandemia. Así que yo creo que la jugada nos salió relativamente bien. Uh-huh. Una vez que ha pasado, pues eso, 2 años más o menos, un año y varios meses desde la publicación de Imaginaciones, y que ahora se cierra un poco ese círculo, ¿no?, con la presentación en la Riviera, uh-huh, si echamos la vista atrás en estos 2 años aproximadamente, ¿se han cumplido objetivos? ¿La ilusión que se le haya puesto en el disco se ha visto recompensada? Bueno, no somos una banda de poner grandes objetivos ni casi ningún objetivo, porque nosotros vivimos un poco de la ilusión de tocar, de salir a tocar las canciones. Entonces, lo que sí es cierto es que cuando sacas un disco y está recién publicado, te ilusiona mucho tocar las canciones nuevas, porque son canciones que nadie ha oído aún, o que se han oído muy pocas, o que a lo mejor has presentado solo 2 singles y el resto del disco acaba de salir. Entonces, esa ilusión de tocarlo nuevo, siempre se presenta más al inicio de la gira, ¿no? Pero claro, cuando en la segunda parte de la gira vemos que el público ha aumentado, que como que hay más afluencia, pues eso te vuelve a reactivar, te vuelve a animar. Y yo creo que más o menos el objetivo es ese, o sea, salir a tocar nuestras canciones, es poder disfrutar de ellas, poder seguir ilusionados, y nunca hemos tenido realmente otro objetivo que no sea ese. Uh-huh. Ese es el objetivo que siempre ha tenido Wisin y Caravan. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues nos hemos metido en un jardín un poco más grande, que es la Riviera. Sí. Va a ser un concierto de cierre de gira, pero también va a ser un concierto especial para la banda, porque es un repertorio especial para ese día. Sí, vamos a hablar ahora enseguida de ese concierto, que es obviamente el plato fuerte que tiene Wisin y Caravan ahora, pero por terminar ya con Imaginaciones, es que además fue un disco en un momento en el que las bandas pues se decanta mucho por el, iba a decir por el EP, que va, por el single directamente. Además, sí, por el single. De hecho, vosotros mismos lo estáis haciendo ahora con Elvis o con Los Lobos, sí. Y sin embargo, os sacáis un disco de 14 temas que bueno, pues en los tiempos que corren es una valentía. Sí, es una valentía y seguramente una insensatez también, porque la cosa es que nosotros llegamos al estudio con las canciones, ya teníamos la maqueta, ya teníamos todo preparado, grabamos todas las canciones que teníamos, que eran las 14, y una vez grabadas estuvimos valorando mucho qué hacer con todas esas canciones, porque a lo mejor nos convenía guardar 3 o 4 y guardarlas para un futuro, sacar para otro disco o cambiarlas. Y bueno, la cosa es que no, como nos gustaban todas, no queríamos quitar ninguna, pues dijimos, oye, todas para el disco. O sea, hemos sacado un doble vinilo con esto, con dos cantos de temas. Entonces, bueno, supongo que ha sido una insensatez, pero es que nosotros, como hacemos un poco lo que nos apetece y no tenemos que rendir cuentas, pues así ha sido. Pues una insensatez maravillosa, es verdad. Bueno, los oyentes saben que yo soy muy fan de Wisin y Caravan. Saben que, bueno, esto no lo saben los oyentes, pero lo digo yo, en los últimos 5 o 6 años en este programa, la banda que más veces ha sonado ha sido Wisin y Caravan, ¿no? Que esto es indiscutible, y son bueno, pues es una cosa que está muy clara, porque me gusta mucho la banda. Bueno, buen gusto. Una vez que finaliza Imaginaciones, empiezan a trabajar los temas nuevos, y como yo decía, ya hay dos: Elvis, Los Lobos, y la versión del Buena Chica de Los Secretos, que también se publicó recientemente. Uh-huh. Son los primeros adelantos, ¿no? Sobre todo Los Lobos y Elvis, esos primeros adelantos de lo que será el futuro nuevo disco. Bueno, eso espero, no lo sabemos realmente, no lo sabemos, porque volviendo a lo de sacar discos largos, lo que ocurre es que nosotros lo que siempre hemos hecho es lo que se hacía un poco antiguamente, lo que se ha hecho toda la vida con los discos, que es irte al estudio y grabarte pues 10, 12, 13 canciones y sacarte tu disco con todo a la vez, ¿no? Claro, la cosa es que la industria ha cambiado un mogollón, entonces sacar, por ejemplo, de golpe un disco con 14 canciones, a lo mejor es como un poco pegar todos los tiros el mismo día, ¿sabes? Sí. Entonces, es una pena, porque hay muchas canciones que pierden atención, ¿no? Para nosotros todas las canciones son buenas, todas las canciones que hacemos son igual de buenas. Y hay muchas que pierden un poco de atención porque, bueno, a lo mejor salen todas a la vez, o no tienen su videoclip, o no tienen su tiempo. Entonces, estas canciones de las que me hablas, los últimos singles que hemos sacado, los hemos grabado en un, bueno, pues en un rato que hemos tenido en mitad de la gira, y los estuvimos componiendo y nos dio por grabarlos porque tuvimos tiempo y queríamos probar pues ahí sacándolos, porque claro, creo que van a tener más atención sacando uno a uno y probar a ver qué sucede simplemente. O sea, no es que pertenezcan a un grupo de canciones que vayamos a grabar, pero probablemente sí terminen siendo canciones de un futuro disco. Uh-huh. Porque tenemos, aparte de estas que hemos grabado, tenemos alguna más, entonces seguramente sigamos trabajando y al final pues compilemos un disco y sea un disco. Pero en principio no sabría decirte si eso va a pasar o no, porque aquí las cosas se van haciendo según apetecen. Efectivamente, según el camino también va indicando un poco. Es el próximo 8 de junio, ya con calorcito, iba a decir casi de verano, pero bueno, no sé ahí, pero aquí hace ya calor de verano directamente. Además, no podéis estar mejor acompañados, van a estar Versois también ahí con vosotros en este fin de gira. Cuéntanos, ¿cómo estáis preparando lo de la Riviera? Bueno, pues lo estamos preparando pues como el concierto más bonito de nuestra vida, ¿no? Así lo estamos preparando, o sea, como un evento un hito en la banda y como un evento muy especial. O sea, hemos preparado un repertorio único para ese día. No es el repertorio de la gira, sino que contiene otras cosas. Probablemente presentemos algunos de los nuevos singles también en directo por primera vez. Tenemos a Versois, que hemos tenido la suerte de que, bueno, de que nos han querido acompañar y también van a abrir ese día. Y yo creo que el show de ese día, en un lugar especial, pues va a tener algo que no vas a poder ver en ninguna otra sala ni ningún otro día que hayamos tocado en la gira. O sea, va a ser un día único e irrepetible. Y además la culminación de la gira de Imaginaciones. Yo he tenido oportunidad de ver Imaginaciones, esa gira en directo, y me ha parecido un repertorio extraordinario, pero como dices, habrá sorpresas, ¿no? Habrá detallitos que para los que, por ejemplo, os hemos visto en esta gira, pues nos va a sorprender, vamos a encontrar cosas nuevas. Sí, va a haber cosas nuevas, va a haber cosas de la gira, pero va a haber cosas que no han salido en la gira, va a haber momentos especiales. El repertorio está pensado de una manera que tenga pues una continuidad narrativa y que tenga que forme parte de un todo con un sentido muy especial. Hemos añadido detalles nuevos, habrá pues eso, algún tema, alguna canción sorpresa que a lo mejor nunca hayamos podido tocar, y yo creo que va a ser queremos que sea el mejor concierto que hemos dado. Qué difícil se hace empezar a arreglar un set list en el que para meter cosas nuevas hay que quitar otras. Ni te imaginas, vamos, eso es un horror. Yo me imagino, yo pensando, sí. A ver, ¿qué canciones elegiría? ¿Cuáles no pondría? Uf, se me hace muy difícil. Es horrible, tú además no te imaginas nosotros lo pasamos muy mal haciendo los repertorios, porque siempre nos dejamos canciones que son muy buenas, y siempre, o sea, porque no caben. Siempre viene gente quejándose de eso. Oye, os habéis dejado esta canción que es mi favorita, o os habéis dejado la otra que me encanta y la tocasteis el otro día pero hoy no la habéis tocado, y siempre hay gente que nos lo dice. O sea, nunca sabemos cómo hacer el repertorio perfecto, nunca sabemos cómo acertar, porque yo creo que no se puede hacer. Tenemos cerca de unas 50 canciones y es que para mí son todas buenas. Entonces es muy difícil hacer un repertorio de 15 o 20 canciones, es muy difícil. Es muy, muy complicado. Además, se juega en casa y es verdad que cuando uno juega en campo propio, siempre tiene esa ventaja del terreno de juego, ¿no? Por hacer el símil futbolístico, sí. Pero también hay, bueno, pues una presión mayor, ¿no? Ante el público de tu propio equipo, por seguir con totalmente, ese símil. Sí, sí, sí. Bueno, los conciertos en Madrid siempre son diferentes, siempre son especiales, porque estamos en casa, estamos con nuestra gente, el público es increíble, viene mucha gente a vernos, pero es verdad que la presión es muy distinta cuando tocamos fuera. Es como, pues eso, siguiendo con el símil futbolístico, esto es una final de Champions. Sí, sí, sin duda. Y además el terreno de juego es de los de las grandes ocasiones, efectivamente. Exacto, sí, sí. Sí, el mayor terreno de juego en el que hemos tocado, sí. Efectivamente. Bueno, pues ya decíamos que vais a estar muy bien acompañados por Versoix. Yo he tenido oportunidad muchas veces de hablar con Dani, de también de hablar con Víctor en algunas ocasiones, y creo recordar que de todas las veces que Whisky Caravan han pasado por el programa, esta era la primera vez que charlaba contigo. Pues ha sido un placer, Alberto. Espero que no sea la última. Igualmente. Espero que no sea, seguro que no es la última, seguro que no. Ojalá que sea muy pronto y que sea para contar buenas noticias de Whisky Caravan. Os deseo todo lo mejor para este próximo día 8. Todos los que estáis cerca de Madrid, o en Madrid, o cerquita, que no os pille demasiado lejos, no perdáis esta oportunidad, que va a ser una de esas de recordarlo con el tiempo. Ya sabéis, en la Riviera, ahí estarán Whisky Caravan y Versoix. Alberto, un abrazo muy grande. Un abrazo a todos, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Imaginaciones, se cierra la gira de este fantástico disco. Me quema dentro todo y me va hacía tu dolor, me hace desierto todo. Los huesos que me esconden, y ay, ay, ay, ay, desapareceré para olvidar tu nombre. Y si consigo resistir el resto de los golpes, y ay, ay, ay, ay, déjame volver. Cegado por un resplandor, aún busco a tientas comprender por qué nuestra respiración no nos llegó a pertenecer. Me pesa tanto tu dolor y se me clava todo y me abrazaba tu dolor y me voy viendo todo. Los huesos que me esconden, y ay, ay, ay, ay, desapareceré para olvidar tu nombre. Y si consigo resistir el resto de los golpes, y ay, ay, ay, ay, déjame volver mientras todo se rompe. Los huesos que me esconden, y ay, ay, ay, ay, ay, desapareceré para olvidar tu nombre. Y si consigo resistir el resto de los golpes, y ay, ay, ay, ay, déjame volver mientras todo se rompe. Y ay, ay, ay, ay, ay, como una más de tus imaginaciones, y ay, ay, ay, ay, ay, ay, cantar por mí entre las explosiones. Y ay, ay, ay, ay, ay, como una más. Ese dato que contaba con Alberto es absolutamente real. En los últimos 5 o 6 años, la banda que más veces ha sonado en este programa ha sido Whiskey Caravan. Sí, señor. Si excepción, si hacemos la excepción, obviamente, de la sintonía del programa, ha sido la banda que más veces ha sonado. Y seguirá sonando, porque nos encantan Whiskey Caravan y porque tienen temazos que nos gusta mucho que escuches y que disfrutes aquí con nosotros en el programa. Pues ya sabes, no te pierdas esa fecha, si tienes oportunidad de verla. Es obligada, próximo día 8, ni más ni menos que junto a Versoix, que son otros de los grandes también. Pues precisamente a ellos, a Versoix, vamos a escuchar también en el día de hoy, porque, como te digo, el concierto no puede ser más atractivo. Tenemos a Whiskey Caravan cerrando la gira de Imaginaciones y tenemos a Versoix, pues casi en el arranque de la suya de Arquitectura de un Caos, de su último trabajo, en el que hay temazos, temazos absolutos como Un Saco de Mentiras. Y allí se me quedó y pensé que nunca volvería. En mi cárcel de cristal, fría como el mes de enero. Frágil contiene la virtud que atrinchera mi rival bajo un cielo de cemento, con los sueños sin domar. Cuando las noches sin dormir se cubran de desorden, tan solo trataré de huir para olvidar mi nombre. Golpeo a mi debilidad y nadie día. Todo lo vacía y todo se vacía. Se me quedó y pensé que nunca volvería. Enigmática y fugaz, tan vulgar y consentida. ¿Será que el punto de unión es un saco de mentiras? Y me abrazó su sólido, perdida melodía. Lo bonito no es sentir mariposa. Versoix, que estarán junto a Whiskey Caravan en ese concierto del día 8 de junio. Bueno, más cositas, venga. Esto que viene ahora se convierte en el nuevo single de King Zebra y se llama Wicked. Extraído del nuevo trabajo de la banda, del Between the Shadows. Ahí está Wicked, nuevo single. Feel the fire, it's around now, burning all the way. Wicked, la música de King Zebra. Nuevo single para su último trabajo. Hablando de nuevas publicaciones, ya sabes que aquí en el Confuerza Heavy te estrenamos nuevos lanzamientos, que lo tenemos muy estructurado porque yo soy una persona un poco cuadriculada. Iba a decir para lo bueno y para lo malo, pero no, es siempre para lo malo. Y entonces, para. Que estoy explicando una cosa. Yo soy un poco cuadriculado. Y entonces el programa siempre lo establezco con un orden muy similar de una semana a la siguiente. Llevamos 34 años de programa y llevamos 1.592 programas con el de hoy. Y no siempre, pero por lo menos en los últimos 20 y tantos años, el programa ha seguido una misma línea. Y es que arranco con las canciones a nivel internacional, intercalando, por supuesto, también alguna de bandas nacionales y con las entrevistas y demás. Y luego hay una segunda parte ya con más centrada en la música nacional y una parte final en la que exponemos también las canciones más lentitas, así para terminar el programa. Bueno, pues esa es la línea habitual del programa. Estamos en esa primera parte en la que te estamos estrenando lanzamientos a nivel internacional. Por eso te digo que soy un poco cuadriculado, que sigo siempre ese orden similar. Children of Violence, grabado en Ámsterdam, es lo nuevo de Das Volt. Children of Violence, Sands, grabado en directo en Ámsterdam. Bueno, más. Hoy estrenamos una canción que ha visto la luz, pues nada, hace apenas unos días. Darkest Hour es uno de los temas de lo que será el nuevo disco de Axel Rudi Pell, ni más ni menos. Y es una gozada, como siempre. Darkest Hour, lo nuevo de Axel Rudi Pell. ¡Qué temazo! Y qué discazo, que yo ya he tenido oportunidad de escucharlo entero y es una gozada, ¿eh? desde Brasil, la colaboración habitual con el sello brasileiro Hell Yeah nos llega esta semana de la mano de una banda llamada Perception. Es una de las bandas de prog power metal más tradicionales de Brasil, nos dicen, con más de 10 años de giras y recientemente acaba de publicar su tercer álbum, Art in Extreme Situations. De ese álbum se extrae este Silence of God que eligieron como sencillo. Desde Brasil, Perception. Ahí estaba la aportación brasileña de esta semana. Vamos a continuar. Nos ha llegado el nuevo single del último trabajo del gran Quique Camaño con sus Asa. Ha Hay video lyrics que puedes echarle un vistazo también en YouTube y disfrutarlo mucho, ¿eh? Te va a gustar. Y para escucharlo, pues mira, disfruta. Quique Camaño, sí señor, un genio, con sus ASA, que sonaban en el día de hoy con su nuevo Tarde Tights, este nuevo single que acaba de publicar. Muy prontito se van a pasar por el programa Los Esclavitud para hablarnos de su nuevo disco. Stronger Than a God es el nuevo trabajo de Esclavitud. Ha pasado mucho tiempo desde el anterior álbum, que es, si no me equivoco, de 2017, o sea que han pasado 7 años tranquilamente desde aquel disco, con una pandemia por medio, y había muchas ganas, rompiendo las cadenas ahí con ellos, con Esclavitud. Es una gozada de 7 minutos y medio que recoge este nuevo disco de Esclavitud y que muy pronto les convertirá en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. En un par de semanitas les tenemos con nosotros hablando de este nuevo trabajo. Venga, vamos a seguir. Hay más cositas. La banda de death metal melódico de San Legacy rompen su silencio con un nuevo single, The Devourer of Light. Es una canción que pertenecerá a su próximo álbum, del que todavía no hay fecha y que, eso sí, sabemos, va a publicar el sello Argate. Este es el tema en cuestión, Death and Legacy. Están de vuelta y en plena forma. Ahí está el death melódico de Death and Legacy con este nuevo lanzamiento y bueno, pues un gustazo el poder presentártelo aquí en el programa. Bueno, venga, vamos a seguir con más cositas. No! Dos temitas del nuevo disco de Declive, el último disco que han publicado precisamente Futuro Primitivo, esta banda que está presentando nuevo trabajo, que esta noche además íbamos a tenerles en el programa, pero las comunicaciones, oye, que nos han fallado, que no hemos podido tenerles. Espero que lo remediemos en otra ocasión. Vamos a continuar, mientras tanto, nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy, ofreciéndote más cositas, más lanzamientos que van viendo la luz en estos días y que nos están dejando cositas muy interesantes. Por ejemplo, el último lanzamiento de Mox and Cooks, o sea, de Milford Mods y Gunther Cooks, que han publicado un nuevo álbum que recoge canciones como El Candidata. Ningú en pot guanyar les primàries del partit, perquè si s'hi atreveixen els derrota amb un sol dit, i han de descomptar de tots els càrrecs que has tentat. És hora d'avançar, vull anar a engreixar-me al Senat. Milford Mox y Gunther Cooks, El Candidata. Ahora que no paramos de hablar de elecciones, en este caso sería El Candidata a las elecciones de Cataluña. Ahí están sonando en el día de hoy en el Confuerza Heavy, en esta edición 1592. Junio va a haber la publicación del nuevo disco de Nurkri. Esperaremos a esa publicación, pero mientras llega, seguimos disfrutando de Destino, Yo te busco, su último álbum. Está repletito de auténticos temazos como este Contra viento y sol. Temazo, y es un discazo que no te puede faltar, y tengo unas ganas tremendas de que llegue el nuevo single. Aprendiendo a partir es una de las canciones que recoge el último trabajo de Evet. Lo presentaron hace muy poquito aquí con nosotros en el programa, desde Sellando el Destino, su último disco, con 12 temas, 12 cortes que harán las delicias del buen seguidor y la buena seguidora del heavy metal. Love! Pues Evet, ahí estaba, con ese último lanzamiento. Y quienes están presentando poco a poco sus nuevos temas de lo que será su nuevo trabajo son Sujeto K. Esto es Indestructible, otro tema más de anticipo. Hace unos días escuchábamos Confeti Purpurina. Esta semana recurrimos a su último lanzamiento, Indestructible, Sujeto K. El que mira hacia atrás sus males espanta. Lo que ves es fuego de mi garganta. Esas balas podridas ya no me alcanzan. Ese monstruo que llevas dentro, ya lo venceré. Ahora lucharé, ahora entenderé. Aquella forma de vivir la vida. Ahora lucharé, ahora entenderé. Aquella forma de pasar de día. Indestructible, como me gustan los Sujeto K y a cada uno de los temas que vamos conociendo el último trabajo todavía me gustan más. Bueno, nos han enviado un nuevo lanzamiento, el de Absalén, que bueno, nos han enviado también las últimas novedades en torno a la banda y bueno, nos cuentan que tras la publicación de la primera parte Ánima, de lo que formará un disco completo, Vanitas, la banda de Melodic Alternative Metal Absalem están de vuelta ahora con la segunda parte, con Morten, un nuevo EP conceptual que constará de 4 temas y de esta manera cerrará el álbum que verá la luz el 20 de septiembre. Aún falta mucho para el 20 de septiembre, pero nosotros ya te podemos ofrecer esto que suena y que es lo nuevo que publican Absalem. Estaba, sí señor, el nuevo lanzamiento de Absalem en el día de hoy, sonando aquí también en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues ahí estamos, compartiendo contigo lanzamientos, compartiendo contigo nuevos temas que se van publicando y ofreciéndote cositas creo que muy interesantes, como esto que se viene a continuación y que han incorporado los Entretiempo a su última grabación discográfica, a un álbum que suena así con canciones como Despegamos. Son precisamente los Entretiempo con este nuevo trabajo. Quieran. a pedirle a verlo. No vamos a perdonar ni un segundo al reloj. Lucharemos aunque suplique en paz. No volveremos a fiar al tiempo. Nuestro futuro, futuro, lo escribimos hoy. Fracasar, ideas en tierra sin cosechar, donde prime la vida más que una moneda. Bailaremos cuando quieran parar, gritaremos cuando nos quieran callar. Vivir de vida no vale la pena. Y dame más velocidad, que de nada me sirve el freno. Camino es de única dirección en este viaje. En este viaje, el camino es de única dirección y en este viaje. Pisa el acelerador, caminame más velocidad, que de nada me sirven los frenos. Pues ahí estamos despegando con los entretiempo. Tienen ese puntito ska que tanto nos gusta. Y hablando de ska, lo que tenemos aquí también en el Con Fuerza Heavy es mucho amor por el ska, que es como se llama esta nueva canción de los Escaparrápidos. Bueno, fiesta entre amigos y ska por todo el tiempo. Jamaica Music is the original sound. Lo transformamos en esta ocasión, esperando la posibilidad de tocar otra vez, coincidiendo en algún lugar para poder crecer como la espuma. Volver a tocar como la espuma. Nuestro amor creció. Ahora la música. vernos y volver a tocar. El amor por el ska. Bueno, hace unas poquitas semanas, no muchas, un par de semanitas o tres, no sé, hemos presentado el primer single de los Defcon 2, de lo que será su próximo disco. Bueno, pues ya tienen nuevo single, el segundo de ese próximo álbum que llegará en octubre de este año. Después del lanzamiento de NPC, el primer adelanto de su nuevo disco, Defcon 2 regresa ahora con IA o Estupidez Humana. Así es como han llamado a su nuevo tema, en el que hablan, pues eso, de la inteligencia artificial o de la estupidez humana. Defcon 2. Sangre caliente, inteligencia artificial o estupidez humana. Es más brillante el pensador, el autobot que me suplanta. Inteligencia artificial o estupidez humana. Toda nuestra vanidad condensada en un programa. Pues ahí estaba, inteligencia artificial o estupidez humana, los Defcon 2, con segundo single para ese nuevo disco que llegará en el próximo mes de octubre. Y regresamos al metalverso, lo hacemos con el reno Renardo, que cantan una canción a... porque esto del heavy metal empezó hace mucho tiempo, entonces claro, la gente que era muy jovencita en el heavy metal empezó a hacerse mayor, y ahora hay gente mayor del metal. Esos que ves en los conciertos. Como yo soy gente mayor del metal. Vejestory parte 1. El reno Renardo. sabías que el Black Album no era un disco de thrash, y que después de los Keepers murieron Halloween. Ahora en los conciertos siempre te pones atrás. Tu último headbanging acabó con collarín. Echaste menos las entradas a color. Protestas por los precios y los gastos de gestión. 200 Metal Hammers, tu preciada colección. En la última limpieza, tu parienta las tiró. Gente mayor del metal. Tú también eres gente mayor del metal. O eres jovencito o jovencita. No te preocupes, llegarás a ser gente mayor del metal. Claro que sí. ¡Ay! El Reno Renardo, qué buenos que son. Y el último disco que nos llevaba al metalverso, sí señor. Más cositas, venga. Último deseo, nos han hecho llegar su nuevo disco. Ya aparecieron aquí en este programa con Es un sueño, el disco que publicaron allá por el 21. Pues ahora en el 24 les toca repetir éxito y hacerlo con nuevas canciones como Solo tú, uno de los temas que han incluido en Sin tu amor, el nuevo disco. Solo tú, último deseo. Hemos cubierto ya nuestra segunda hora. Para los que os habéis incorporado tarde, os digo que íbamos a tener un programa más musical de lo habitual, porque teníamos dos entrevistas en el programa, pero una de ellas nos ha fallado. Esas cositas que son ajenas a nosotros. Hemos tenido a los Whiskey Caravan, que nos estaban hablando del concierto que van a hacer el próximo día 8 junto a Versoix. Digo concierto, cuando en verdad tendría que decir conciertazo. Y bueno, y vamos a tener también a Futuro Primitivo, pero nos ha sido imposible contactar con ellos, con lo cual, pues nada, en otra ocasión será. Vamos a escuchar a una banda que nos llega desde Barcelona, se llaman Bóveda del Sol, una banda de post-metal doom de Barna, que acaban de publicar su nuevo lanzamiento. Lo han publicado el pasado 17 de mayo en vinilo y digital, y bueno, pues nosotros estamos encantados de poder ofrecértelo aquí en el Con Fuerza Heavy. No olvides ese nombre, Bóveda del Sol, desde Barcelona. Novedad del Sol. Ahí están con ese nuevo lanzamiento, con ese nuevo disco que ha visto la luz el pasado 17 de mayo. Edición 1592 del Con Fuerza Heavy. En esta edición también es la que los Metal Hardcore Rapcore de Vitoria-Gasteiz, los New Core, nos van a presentar Hunger Games, el tema adelanto de Blackout, del que el próximo 15 de noviembre se convertirá, ya tienen fecha, se convertirá en el nuevo disco de ellos, de New Core. Así suena. Tremendos, ¿eh? El último disco de Bloody Falls se llama Amartya y en él hay canciones como esta que abre todo el trabajo. Sorrow is my name. You Bloody Falls. Desde Amartya, ese último trabajo. Y el último de Nuled recoge también canciones extraordinarias como esta que vas a escuchar ahora y que se llama Toxic Bling. Hay una banda que nos llega desde El Pilar, en Madrid, para presentarnos Huir o Matar, su nuevo single. Ellos son Reprise. Hay videoclip del tema, ¿eh? Huir o Matar. Reprise en el Con Fuerza Heavy. Matar, reprise. Bueno, lo próximo que va a sonar es el nuevo disco que se publicaba hace apenas unos días, el nuevo disco de Rat Penadas, el trío femenino de Lleida, trío de punk rock que acaban de lanzar Pam Pum Boom Lab, el nuevo trabajo discográfico que recoge canciones como Zombie Cachonda. Penados, ahí estaban, sí señor. Más cositas, venga, que te vamos a ofrecer ahora el nuevo lanzamiento de Turbolento. Sí señor, publican los granadinos un EP llamado Super Santos y acaban de publicar también un videoclip de uno de los temas de este nuevo trabajo. Pues de Turbolento vamos a escuchar uno de los temas de este EP que acaban de lanzar y que, bueno, pues nos ha dejado muy buenas sensaciones para que lo puedas disfrutar tú aquí en el Con Fuerza Heavy. A ver, espérate un segundo, porque es que ahora cuando menos tiene que fallar las cosas, pues es cuando me fallan a mí las conexiones de internet y todo esto. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, te lo ofrezco enseguida. De momento, nos conformamos con Mi Camino. Eso de internet es así, que lo mismo te falla en el peor momento, te deja tirado y al segundo vuelve. Y nada, pues ya está, ya lo hemos recuperado. ¡Super Santos! Yo quería estrenarte lo nuevo de Turbolento, el proyecto que lidera Mar Pareja, el ex de Lagartija Nick. Super Santos, el tema que se ha elegido como primer single de este nuevo EP de Turbolento. Dulce Sal es una de las canciones que recoge 13, el último disco de Indrid. Un gato negro en la portada, un 13 como título. No son nada supersticiosos. Hace poquito nos lo presentaron aquí en el Conforza Heavy. Indrid. Eres sin opción de recibir una medalla al valor. Pura inspiración, esforzándose a diario con vigor. Te sostendré si crees caer. Dulce Sal es uno de los temas de ese trabajo que ha publicado precisamente Indrid. Bueno, tenía muchas ganas de recuperar una canción que ya tiene bastante tiempo. Sí. Quería recuperar una canción que tiene bastante tiempo y que se llamó La Locura. Ellos son Parabellum. Cortándome los pies, tratando de... venganza, asesino al perdón, detrás de un callejón, detrás de una sonrisa. Grandes, los Parabellum. Ahí estaba La Locura, uno de sus grandes temas. ¿Te acuerdas que hubo un tributo a los Parabellum en el que Tierra Santa hizo la versión de este tema, de La Locura? La herida que comenzó a nacer con nombre de mujer fue quien tuvo la culpa. Quiero correr encima de un cristal cortándome los pies tratando de buscarte. Quiero saltar dejándome la piel y luego echarme sal y no tendré bastante. La venganza asesino al perdón, detrás de un callejón, detrás de una sonrisa. No le importaba que de su dolor naciera una canción que no necesitaba oír. Quiero correr encima de un cristal con llagas en los pies tratando de buscarte. Quiero sudar. Lo que me ha gustado siempre a mí, La Locura, esta canción de los Parabellum y esta versión que hicieron también los Tierra Santa. Por cierto, que Tierra Santa también hizo una versión de la que viene ahora. Los Sátiras. Si estás allí. Años 80, sí señor. Olvidando que siempre hay un sueño, algo para vivir con pasión. No hay nada que te impida empezar a caminar. No esperes más, descubre el amor. Si Ahí los Sátira, que de recuerdo, sí señor. Si estás allí, ahí sonaba. Bueno, más. A mí esta canción me emociona desde el primer día, me pone los pelos de punta desde el primer día y es de las más bonitas que he escuchado en el último año. Desperté sin miedo y la noche vino a mí. Última noche eran del alma. Ahí estaban sonando. Poco a poco dejamos de hablar.

atrás del pasado. Quise hacer una canción. Aquellos con los que he empezado. Porque me costó aguantar sin tenerlos a mi lado. Todo tenía otro sabor y al final hasta he llorado escribiendo esta canción que muy de dentro la he sacado. Ay, los Transfer, qué buenos recuerdos nos traen, ¿eh? Qué momentos. Bueno, pues ahí quedaba otro sabor. Nos vamos porque se nos acaba el tiempo. Y nos vamos con una auténtica obra de arte. En esta noche, porque hoy cuando hacemos el programa es de noche, tú quizá lo estés escuchando a cualquier otra hora. Pero en esta noche, que es una noche de amor desesperada, hasta la semana que viene, fue la edición 1592 de Con Fuerza Heavy. Tuvimos una noche llena de color, río dorado, tus ojos son. Paramos la vida con nuestra mano. La vida cantaba y esta canción. Una noche de amor desesperada. Una noche de amor que sale con. Una noche de amor desesperada. Una noche de amor que está lejos. Sigo caminando, no te veo más. Brillan tus encantos en mi soledad. Mano, la vida cantaba ya esta canción. Una noche llegamos desesperada, una noche de amor que sale todo, una noche de amor desesperada, una noche de amor que sale todo, una noche de amor.